partido de la otra vez que jugamos acá de local fue más o menos igual, que llegamos en las últimas posesiones con la chance de anotar. Hablábamos en el vestuario que primero hicimos un muy buen partido. También somos conscientes que no le podemos ganar a San Lorenzo si jugamos a un tanteador de 100 puntos. Aunque faltando 20, 30 segundos teníamos la posesión para poder ganarlo y todo, pero así no se le puede ganar. Tenemos que bajar ese goleo. Después es un equipo que tiene gol, que son 10 jugadores. Sabemos que al ritmo ellos mismos te hacen jugar a ese ritmo de ida y vuelta rápida. Pero bueno, ahora tenemos la revancha el sábado, tenemos que cambiar un montón de cosas para poder tener chance de empatar la serie y después llegar a un tercer partido. Hablás como si estuvieran muy lejos en el trámite del partido, en el marcador, y no lo fue así. Digo, ¿qué le faltó a este Ferro, no? Porque dio la sensación que en algún momento, cuando no debían, tal vez se apuraron de más o se entusiasmaron, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Pero no estuvieron lejos de dar el batacazo, por así decirlo. No, por supuesto, pero uno es autocrítico y sabe que si quiere ganar, si quiere estar bien arriba, hoy estamos jugando una semifinal para llegar, es un cuarto de final, pero una semifinal para llegar a un cuadrangular final. Si queremos tener chance y creemos en nosotros mismos, tenemos que mejorar muchas cosas. Soy consciente que también jugamos contra el mejor equipo de hace 3 años que viene siendo el poderío, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica y todo. Pero bueno, para poder ganar, como dije, tenemos que bajarle el goleo, tenemos que bajar sus corridas, tenemos que bajar sus tiros de 3 puntos y después seguir trabajando el ataque nuestro, que es muy solidario. Eso es fundamental para que tengamos chance también. Lo que está claro es que este Ferro sabe lo que juega, tiene una idea. Se vio potenciado por la llegada de los 2 extranjeros, incluso Mitchell viene en levantada, ¿no? Y lo habíamos hablado antes, ¿no? ¿Cómo iba a ser cuando llegaran 2 extranjeros en un equipo que venía con química, ¿no? Pero hasta ahora Ferro sabe lo que juega, sabe lo que quiere, y eso creo que es positivo, pensando más allá de este Super 20, ¿no? Por supuesto. Sabemos que los 2 extranjeros se acoplaron muy bien al equipo, sabe la idea de juego que quiere Hernán y que quiere Fede. La verdad que Hernán es un entrenador que hace jugar muy bien a los equipos, primero de atrás para adelante. Hablábamos antes, hoy a la mañana, que éramos el número 17 en goleo para atrás, que éramos una de las mejores defensas. Somos un equipo que sabe lo que quiere, lo que busca, lo que quiere jugar. Eso es muy importante, ya saber una forma de jugar. Como dije, nosotros nos preparamos contra San Lorenzo sabiendo que es el poderoso, todo lo que quiera, pero queremos ganar la serie para poder al cuadrangular, y siguiendo jugando de esta manera creo que en la liga nos va a ir muy bien. Hasta ahora siguen siendo la piedra en el zapato San Lorenzo, pero me imagino que falta ese plus. Sí, como decís, lo dijimos. Sabemos que es el equipo que no le pudimos ganar, el tercer juego que nos gana, pero no jugando el juego que ellos quieren, en el sentido de que nos saquen fuera de la cancha. Les jugamos de igual a igual, buscando nuestro sistema, nuestro juego. Eso es importantísimo, que podamos jugarle de igual a igual a un equipo tan poderoso. Pero va a costar dormir hoy, ¿no? Sinceramente, la verdad que estoy bastante enojado conmigo mismo por un par de cosas, pero sí, va a costar dormir porque es un cuarto de final, lo tuvimos ahí y ves los pequeños detalles que te pueden haber llegado a hacer la victoria. Gracias por tu autocrítica y por ser sincero. No, gracias a vos por estar siempre, y que la gente de Ferro se quede tranquila. Hoy lo demostró cuando nos fuimos de la cancha aplaudiéndonos, ve el esfuerzo que hacemos, el trabajo que hacemos, que siempre vamos a ir para adelante. Gracias y lo mejor. No, gracias a vos.